Todo se baila con las palmas. Todo se baila con las palmas. Todo se baila con las palmas arriba. Ahí arriba, dale. Cumbia pecosa. Dale, dale, dale, dale, dale. Y esto dice. No nos importa nada y arrancamos caravana y encima pintó. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Argentina, ponga huevo y vaya al frente, jugadores. Este año tenemos que dar la vuelta. Si nos vamos todos a USA, ser campeones. Vamos, Argentina. Gente, muchísimas gracias. Vení, cachorro, escenario.